AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxeros, bienvenido a otro episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una entrevista a Linux Connection, los programas especiales de este podcast, para acercarte a las personas o proyectos de la sección Comunidad Linux. Hoy tenemos con nosotros a UGit, o mejor dicho, UGit, podcaster y bloguero linuxero, amante del software libre y de los servicios en conectividad. Una mente inquieta con muchas ganas de cacharrear y que desconocemos de dónde saca tanto tiempo libre para poder hacerlo. Muy buenas, Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? Bueno, pues nosotros nos conocimos ya hace meses y bueno, desde un principio yo te comenté que bueno, para mí sería un placer tenerte aquí. Ha tenido que pasar un poco el tiempo, la verdad, pero bueno, ya estamos en esta charla que queremos hacerla muy distendida, muy charla de gente que conoce y que tiene una pasión y que lo que nos gusta es cacharrear sobre todo. Yo, por lo menos a ti, lo que veo es que te encanta coger un servicio, coger un dispositivo y bueno, intentar saber hasta dónde puedes sacarle el máximo rendimiento. Sí, la verdad es que sí. Es más, ahora que hacías el comentario, estaba escuchando tu podcast anterior y estaba yo como, uy, quería como intervenir, ¿eh? Cuando estabas hablando de los NAS y servidores Linux. Y sí, bueno, mi pasión, bueno, entre muchas cosas, ¿no? Tengo cosas que me gustan, pero sobre todo el tema del software libre, Linux y sobre todo los servicios, pues me encanta. Y sobre todo, pues probar, bueno, como sabes, el tener la posesión de tus datos, tener tus servicios y no depender de grandes compañías de terceros. Sí, sí, sí. El tenerlo todo bien controlado y atado. Seguramente los oyentes me extrañaría mucho que alguien no conociese UGit, o por lo menos qué es UGit. Para ti, Ángel, si tenías que definir a una persona que nunca te ha escuchado y te pregunta por tu podcast, ¿qué es UGit? ¿Cómo se lo explicaría? Bueno, pues yo diría que si te gusta Linux, si te gusta el software libre. Ahora también, bueno, estoy entrando mucho en el tema también Android, porque es lo que tengo y también me gusta mucho, mucho Android. Y sobre todo, si quieres instalar tus propios servicios, como he dicho antes, y no depender de terceros, o sea, poder montarte tu Spotify, ¿no? Porque Spotify es un servicio maravilloso, ¿no? Pero yo el tener en un servidor propio, pues por ejemplo Spotify, mi Spotify personal, pues para mí es una pasada, o sea, es doble satisfacción, ¿no? Y el tener todos tus datos, pues bueno, este es tu podcast, lo tienes que escuchar, pero ya. Yo, bueno, lo recomiendo a todos porque creo que sobre todo esas ganas que tienes de controlar y de llevar a tu terreno todos estos servicios, todos estos dispositivos, todo este potencial que nos lleva con GNU Linux, se nota y se nota que lo disfruta. ¿De dónde surge UGit? Porque UGit nace a inicio de este 2017, pero bueno, tú controlas bastante cada vez que hablas de blogs, de podcasts, se nota que ya llevas un tiempo por lo menos como oyente o como lector. ¿Por qué surge? ¿Por qué te da esta necesidad de dar el paso y empezar a publicar, empezar a crear tus podcasts? Pues mira, es un cruce de muchas cosas, unas coincidencias. Para empezar, bueno, yo el tema de crear un podcast, la verdad es que lo tenía en mente ya desde hace mucho tiempo. Estoy hablando desde hace años. Yo podcast escucho pues desde el principio, o sea, yo escucho podcast desde cuando no estaban los smartphones, o sea, escuchaba podcast desde mi propio PC y me encantaba la idea de hacer un podcast, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado también mucho el mundo de la radio y todo esto. Entonces hay, pues eso, hay varios temas que me encantan, entre ellos, pues ahí está, ¿no? GNU Linux. Y no te lo creas, ¿eh? Esto parece que está preparado, pero no es así. O sea, uno de los culpables también, en parte, eres tú. O sea, cuando empecé a escuchar tu podcast Linux, porque yo era oyente también hace mucho tiempo de podcast de Linux, hace mucho tiempo. Había un podcast llamado Odaiba.net, creo recordar, luego DaboBlog, que era un podcast espectacular sobre Linux. Y bueno, ha habido un vacío ahí, ¿no? En el tiempo, y yo seguía escuchando podcasts, pero de otras temáticas que también me gustan, pero echaba de menos un podcast de Linux, ¿no? Y es probable, ¿no?, que hubieran otros podcasts, pero yo no los había encontrado, y empecé a escuchar el tuyo, ¿no? Y dije, ostras, podcast Linux, un podcast de Linux, ¿no? Genial. Entonces, a través de ti también empecé a escuchar otros podcasts. Y bueno, me di cuenta que bueno, todos hablabais de Linux, claro, pero ninguno hablaba del tema de los servicios, ¿no? Entonces encontraba que a mí era una cosa que me gustaba también, yo también uso el escritorio, me encanta, pero el tema de los servicios no lo trataba nadie, ¿no? Y bueno, todo va, ya te digo, va todo un poco mezclado en que hace unos meses, aquí en Barcelona, hubo la CUNAP World Tour, creo que era, que vino J.M. Ramírez, vino Mark Hossan y Frank. Y bueno, pues empezamos a hablar a través de Telegram y bueno, fuimos a tomar un café todos y allí nos conocimos en persona, nos desvirtualizamos, ¿no? Y bueno, el hablar con J.M. Ramírez, pues me empujaba, oye, tú tendrías que hacer un podcast, porque yo, de hecho, tanto a J.M. Ramírez como a muchos otros, les enviaba audios por Telegram y me decían, tío, pues es que me has hecho un podcast, ¿no? Tú tendrías que grabar un podcast, ¿no? Y bueno, eso, ligado a que te escuché a ti. Luego escuché al resto de podcast y dije, ostras, pues voy a tirar por el tema de los servicios, ¿no? Que es un tema que nadie ocupa y que es súper interesante y, bueno, a mí me encanta, ¿no? Y un tema muy demandado porque, bueno, tú naces en enero, creo que es, te sigo yo en ese sentido, y a partir de ahí hay, bueno, un número de oyentes y de seguidores, se nota, porque se nota en Telegram que tu canal, bueno, llega casi a los 900. Es muy complicado tener un canal de GNU Linux y de servicios de GNU Linux en el tema server, y que tengas a tantos oyentes, ¿no? ¿A qué crees que se debe que de repente tienes, bueno, un número de oyentes y de seguidores que es bastante amplio? Sí, bueno, como tú dices, el tema de los servidores y los NAS y, bueno, todo esto llama la atención. Yo también, empujado por el tema de que tanto Frank como J.M. Ramírez hablaban mucho de Synology, QNAP y NASes, ¿no?, de estas marcas. Pues es eso, ¿no? Yo en su día me compré un HP, un ProLAN, y bueno, me recomendaron instalar Xpenology, ¿no? Que es es una versión, digamos, no oficial de Synology. Y bueno, la empecé a instalar y lo comentaron en algún otro podcast. Bueno, la verdad es que no me sentía cómodo, ¿no? Porque yo soy de aquellos que me gusta tener el sistema operativo original y todo esto, y yo veía que aquello no acababa de ser original. Así que yo pensé, ostras, si yo utilizo Linux, en todas mis máquinas utilizo Linux, ¿no? Y de siempre he oído que los servidores Linux son lo mejor, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Yo, mi sueño era instalarme un Ubuntu server, ¿no? Y todo esto. Entonces dije, oye, pues se ha acabado, ¿no? Digo, bueno, voy a empezar instalando Plex, que fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, que me encantó por el tema multimedia. En realidad yo me lo compré para hacer copias de mis fotos personales y todo esto, pero es que al final acabé haciendo de todo menos las fotos, ¿no? Y la verdad es que estaba, claro, lo instalé en Ubuntu, me bajé el .dev, lo instalo y empieza a funcionar Plex, ¿no? Digo, bueno, ¿y yo para qué tengo el Xpenology, no? Así que desinstalé y ya pues me lié con el servidor. Y claro, paralelamente, al comprarme el servidor, me compré la Raspberry Pi. Todo el mundo hablaba de la Raspberry Pi, todo el mundo lo enfocaba también en el tema de reproductores multimedia, de Kodi y todo esto, ¿no? Y yo dije, pero si esto es un mini ordenador, ¿no? Yo creo que aquí puedo instalar servicios, ¿no? Puedo hacer como un pequeño servidor, ¿no? Y entonces, paralelamente, todo lo que iba montando en el servidor, en el HP, lo montaba en la Raspberry Pi y veía que funcionaba. Bueno, como ahora, ¿no? Que estamos grabando con Mumble desde mi Raspberry Pi. Desde tu propio servidor. Sí, sí. Y claro, yo es que veía que funcionaba, ¿no? Y estaba alucinando. Y decía, ostras, ¿cómo es posible que con un servidor, ¿no? Que vale pues unos 200 euros, ¿no? Que funcione y va perfectamente. Pero ¿cómo puede ser que con una plaquita que vale 35 euros esté funcionando igual, ¿no? Y además con un consumo súper bajo, ¿no? Entonces, bueno, estaba alucinado, ¿no? O sea, ahí me daba cuenta realmente lo que hablamos siempre, ¿no? La potencia de Linux y todo esto, ¿no? Y estaba flipando, digo... Uf. Y entonces, claro, también todo se unió, ¿no? Un poco. Dije, ostras, pues en el podcast, o sea, ahí existe la posibilidad de que cualquiera, por un precio muy bajo, porque a la hora de contratar una nube pública, no sé, tipo Dropbox, pues vale muchísimo más caro, y pensaba, ostras, pues mira, por 35 euros, vale, que sí, que con el cargador y tal, se te puede ir a 45, ¿no? Pero ya tienes una nube tuya personal, donde los datos son totalmente tuyos, y está, digamos, al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues todo esto me empujó, ¿no? También al tema del podcast, ¿no? Lo que antes hablábamos, y bueno, pues ahí está. Luego te hablaré de mi frustración por tener yo los datos también, ¿eh? Luego te explico por qué tengo esta frustración. Vale. Ese es tu estado actual con Linux. Tienes servidores, tienes la Raspberry Pi. Entiendo que alguna vez te oí que tienes algún portátil también. Pero ¿cómo te iniciaste en el mundo de Linux? ¿Cuándo fue la primera vez que toqueteaste, que escuchaste, que pudiste probar una distribución GNU Linux? Bueno, yo GNU Linux la había escuchado desde hace muchísimo tiempo, diría casi prácticamente desde los inicios, ¿no? Lo que pasa es que yo, como la gran mayoría, ¿no? Aquí en España, pues bueno, tenía Windows, ¿no? Pero yo no me sentía a gusto, ¿no? Era de los que también instalaba y nada, no me duraba ni 2 semanas y tenía que volver a reinstalarlo todo porque o se colgaba o hacía alguna perrería, ¿no? Con Windows o acababa entrando... Bueno, más que virus, no, la verdad es que no he tenido muchos problemas de virus, pero sí que, bueno, lo llevaba al límite y al final acababa rompiéndose el Windows, pantallazos azules, y me picaba mucho la curiosidad de Linux, ¿no? Entonces empecé instalando SUSE hace... Ahora no recuerdo, quizás fue a lo mejor hace 11 años, 12, no, la verdad es que no recuerdo exactamente la fecha, pero al final lo que me empujó definitivamente era un portátil que me compré con Windows Vista. Y bueno, iba, pues ya te puedes imaginar cómo iba el portátil, ¿no? Y fue la excusa perfecta para instalarme Ubuntu. Y bueno, también era de aquellos que iba a la biblioteca pública y habían revistas de Linux, me las llevaba, y era cuando ni siquiera tenía instalado Linux, ¿no? Me picaba mucho la curiosidad, ¿no? Ostras, esto es software libre y tal, me encantaba, ¿no? El tema del software libre, todo, ¿no? Y bueno, al final fue la excusa perfecta. El tema de Windows Vista, dije, bueno, ahora ya me tiro por Ubuntu. Lo instalé y nada, empecé ya a trastear y bueno, y además fui de aquellos que decidí, o sea, marqué un antes y un después, dije, se acabó Windows, o sea, en plan radical, ¿no? Dije, ya no voy a utilizar nunca más Windows. Y me puse a Ubuntu a tope, a ver qué salía, ¿no? Y bueno, dejé mis programas, pues lo típico, ¿no? Aquello que te venían gente y te decían... Oye, pues ponte el Photoshop, ¿no? Le puedes meter el código este. Y yo decía, ostras, yo no me sentía cómodo con todo esto, ¿no? Y entonces a través de Ubuntu pues me di cuenta que tenía Jim, que tenía entonces OpenOffice, ¿no? En lugar de la suite ofimática de Microsoft, ¿no? De Office. Y dije, bueno, si yo puedo vivir con esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente, no? Y entonces a partir de aquí pues ya, bueno, ya fue total el cambio, ya me quedé totalmente en Ubuntu. Advertir a los oyentes que aquí Ángel está un poquito acojonado porque yo dije antes que igual le hacía alguna pregunta más personal y vamos a conocer a la persona que está detrás de lo que es el proyecto YouGit. Hombre, no vamos a entrar en nada más allá de lo que, bueno, nos ayude a todos a conocer el proyecto. Pero sí entiendo que tú, por ejemplo, no tienes nada que ver con conocimientos informáticos, con tener algunos estudios en informática o algo de esto. No, en informática no. Realmente no. Lo que pasa es que soy electrónico. Y bueno, siempre me ha apasionado, soy un programador frustrado. Yo, por ejemplo, con Lorenzo de la tarea se lo decía, digo, ostras, tú es que eres un máquina, yo soy un programador frustrado, a mí me hubiera encantado programar. Y bueno, en su día, bueno, programamos en código máquina, algún código así muy simple, era cuando, bueno, empezaba la electrónica digital y todo esto. Y bueno, pues ya te digo, me quedé ahí. Y bueno, la verdad es que siempre me ha encantado. Creo recordar que estábamos con MS-DOS, imagínate, con aquellos disquetes. Y ahí es donde viene mi frustración, es lo que te decía, ¿no? O sea, yo recuerdo que hacíamos los informes de electrónica y todo esto, y bueno, con los disquetes, que no sé si los llegaste a utilizar, Juan. Sí, sí, sí. Pues una vez, yo era incrédulo por aquel entonces y pensaba que yo era para siempre, ¿no? Y yo cuidaba mi disquete, pero un día lo puse y vi que se estropeó el disquete y perdí todos los informes. Y dije, uff. Y desde ahí ya me entró una inseguridad total. Me di cuenta que realmente, pues, podía perder mis datos, ¿no? Y bueno, pues ahí vi un poco la frustración. La verdad es que lo pasé mal porque perdí bastante información y dije, ostras, esto no me tiene que volver a pasar. Y bueno, pues de todo se aprende, ¿sabes? De los errores. Aunque a veces también cometo mis errores, como todo el mundo, que no hago mis copias, ¿no? Pero bueno, y pues ya te digo, no tengo nada que ver, pero me gusta mucho todo este tema. Y luego me gusta, pues, el tema de la productividad, pues intento, como has visto, por ejemplo, en el tema notas y, bueno, el tema bullet journal, un poco aplicarlo un poco a la simplicidad de los TXT, todo esto, ¿no? Me gusta todo esto. Me gusta, dentro de lo simple, que visto para mí es simple, pues quizás desde fuera es un poco complejo, ¿no? Pues eso, el adaptarlo todo, ¿no? Un poco a todo esto. Y ahí, de ahí te viene el cacharrear, porque tú cacharreas un montón, ¿eh? Yo siempre digo, ¿de dónde sacará tiempo Ángel? Porque, hombre, todos tenemos una vida más allá del podcasting. Mi novia me lo recuerda diariamente. Y en ese sentido, tú estás todo el día intentando cacharrear. Te encanta, o sea, te da pasión a ti, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo, pues eso, hay momentos que cuando no tengo nada que cacharrear, pues empiezo a buscar por internet y digo, bueno, a ver algún servicio, ¿no?, de software libre que haga esto, ¿no? Generalmente también me topo con estos servicios porque los voy buscando. A lo mejor, por ejemplo, Syncina en su día, pues empecé a utilizar Resilio, que era la popular, y dije, ostras, no hay ninguna alternativa en software libre. Empecé a buscar Google, y al final pues encontré Syncin, ¿no? Y voy haciendo así, ¿no? Y claro, cuando veo un servicio que me encanta, digo, ostras, esto lo tengo que probar, ¿no? Y bueno, lo pruebo. Hay muchas veces también, ya no es necesidad, es lo que tú dices, es cacharreo, ¿eh? Porque me gusta, porque luego a la hora de la verdad, claro, todo no lo puedes utilizar, ya te lo puedes imaginar, ¿no? Todos los servicios. Pero sí, bueno, voy buscando huecos, claro, y poco a poco voy haciendo y sí, la verdad es que me gusta. ¿Y de cacharreo con distribuciones actuales, cuáles usas, en cuáles te sientes a gusto? Pues al principio sí que empecé, cuando empecé a utilizar Linux, al principio sí que empecé a probar distros, lo hacía con VirtualBox, pero últimamente ya no, o sea, me he vuelto más perro ya y ya no suelo probar. Sí que probé a Entergos por escucharte a ti, escuchar a Yoyo, y la verdad es que es alucinante Entergos. Hoy precisamente había grabado un podcast, que no lo he subido, y hablaba pues de cómo yo, que soy usuario de Ubuntu, ¿no?, que me encuentro, ¿no?, al pasarme a Entergos, y comentaba que, bueno, que Entergos la verdad es que me ha sorprendido bastante, que es súper estable, y la verdad es que he pasado a Ubuntu porque he querido probar unas aplicaciones que está haciendo Lorenzo de la Tareao, pero vamos, yo me hubiera quedado en Entergos. La verdad es que, o sea, es aquello que me ha dado pena de irme a Entergos, ¿no?, de lo bien que va. Y bueno, usar, pues claro, uso Ubuntu. En el servidor tengo dos servidores con Ubuntu, y tengo Raspbian, la Raspberry Pi. Tengo Entergos también en el servidor, y ya está. Y también instalé Manjaro también, y la verdad es que también muy bien. También por una circunstancia, no recuerdo cuál fue, lo tuve que quitar a los 4 días, pero funcionaba también muy bien como Entergos. La verdad es que me sorprendió bastante, y ha sido una distro que lo más interesante. He probado en su día, probé Linux Mint también, probé varias distros y no me encontraba cómodo, ¿sabes? O sea, la instalaba y decía, sí, bueno, está bien, ¿no?, pero no me vuelvo a Ubuntu, ¿no? Y Entergos ha sido la primera que he dicho, ostras, me ha dolido irme a Entergos, ¿sabes? Te lo digo de verdad, es curioso, ¿eh?, en todo el tiempo que he utilizado Linux. Pero claro, como sentirme cómodo, me siento más cómodo en Ubuntu, porque Ubuntu, como sabes, todo sale para Ubuntu, todas las novedades. Y claro, al que le gusta cacharrear, pues te ves ahí que dices, ostras, yo quiero probar eso, pero no puedo, ¿no? Y bueno, ahora de momento he vuelto otra vez a Ubuntu, pero no descarto, ya te digo, el volver a Entergos, porque la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. En el sentido de Ubuntu, yo te conocí siempre como fiel defensor de Ubuntu y la paquetería Snap. Tú sabes que en la Linuxfera hay este malentendido, pues, desarraigo con respecto a Ubuntu por ser, no sé si demasiado fácil o el sentido de permitirnos hacer sencillo todo, y eso hay cierto sector que no le gusta. Cuando Ubuntu ha facilitado mucho a GNU Linux para que se conozca, y muchos de los paquetes que disfrutamos todos salen de Canonical y de su desarrollo. Eres fiel defensor, como decía, de la paquetería Snap, que quiero que lo comentes un poco, y también de cómo has visto este futuro de Ubuntu. Si bien todavía siguen con la paquetería Snap, pues algunos dicen que ya no está tan fuerte por ese repliegue que ha tenido en los dispositivos móviles y quitarse el escritorio Unity que tanto les definía, ¿eh?, para pasarse a otro. ¿Cómo ves esta actualidad de Ubuntu, que desde hace meses se está hablando mucho? Y háblanos un poquito de la paquetería Snap, porque sé que te gusta y la conoces. Pues sí, yo lo que comentabas, ¿no? El tema de la sencillez para mí es muy importante, porque bueno, los que ya nos vamos acostumbrando un poco más a la terminal, como tú y yo, Juan, que estamos ahí dándole a la terminal poco a poco, nos vamos metiendo en el mundillo de la terminal. Pues bueno, lo cierto es que la mayor parte de los mortales buscan la sencillez. Y yo, por ejemplo, a esto que hablabas tú antes de que me gusta trastear y tal servicios, pues al final nosotros no inventamos nada, simplemente es eso, vamos buscando en Google algo que quieres hacer y generalmente me encuentro con blogs de Linux donde lo explican súper complejo todo, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? No van por el camino fácil. Eso también fue uno de los motivos de hacer el podcast, ¿no? Intentaba un poco demostrar que Linux no es tan difícil como parece, ¿no? Dentro de la dificultad, ¿vale? Y es eso, ¿no? Te conectas, ves un tutorial y dices, ostras, qué complicado, ¿no? Y nunca acabas de hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, yo únicamente en el podcast explico los servicios que realmente veo que cualquier mortal puede instalarlo, ¿no? Y, por ejemplo, la paquetería Snap es una... Vamos, es alucinante. Es un servicio, ¿no?, que ofrece Ubuntu, que yo creo que es muy positivo. Tenemos las dos posibilidades, ¿no? Por una parte, tienes la posibilidad, por ejemplo, el tema Nextcloud, ¿no? Tenemos la posibilidad de montarlo, pues, con montarte el servidor web, montarte tu base de datos y montarlo en plan manual, ¿no?, por así decirlo, o montártelo mediante la paquetería Snap. O sea, tú dices, ostras, necesito un Nextcloud, pones sudo snap install Nextcloud y tienes un Nextcloud completo recién instalado, ¿no? Entonces tienes las dos posibilidades y yo creo que esto acerca más, o sea, decirle, oye, mira, ¿tú quieres un Dropbox tuyo? Sí, mira, pues ponte Ubuntu y instala esta línea de comandos en la terminal, solo una línea, y ya tienes un Dropbox. Yo creo que esto es muy positivo. Sí que es cierto que mucha gente, pues, como tú dices, ¿no?, lo ve negativo. Ya te digo, yo creo que está súper genial. Y luego, pues, el rumbo que está tomando Ubuntu, yo creo que un poco está claro. Bueno, el tema escritorio es un tema que no va a morir, porque no, para nosotros no va a morir, pero la mayor parte de la gente ya, pues, no tienen portátiles, utilizan más el móvil o tablets, sobre todo el móvil. Y bueno, el tema que dejarán Unity, a mí me dio personalmente pena, porque bueno, es una cosa que la hemos visto nacer y la verdad es que estaba genial. O sea, Unity como interfaz gráfica estaba muy bien, tenía funciones que yo creo que también la mayor parte de la gente no las utilizaba, y que era un escritorio muy avanzado. Pero bueno, también es innecesario, sabiendo que el tema del escritorio va camino no a morir, pero bueno, va a quedar en plan solo para programadores o gente como nosotros. Pues bueno, también es innecesario invertir más dinero en algo que realmente no te está funcionando y dedicar tus esfuerzos en algo que realmente tiene futuro, como es el tema de la domótica, a través de bueno, servidores, el cloud, a través de pues todo esto que están haciendo, ¿no?, de Snap y... Yo creo que están eligiendo un buen camino. Lo que pasa es que Ubuntu, es cierto que todo lo que hace Ubuntu es criticable, es lo que tú comentabas. O sea, todo lo que hace, absolutamente todo, lo critican, ¿no? Pero bueno, yo creo que Ubuntu ha sido la distribución que ha traído Linux a los seres humanos, como tú comentas. Hay mucha gente que se ha introducido en el mundo Linux y ha sido todo gracias a Ubuntu. Yo quizás si no hubiera estado Ubuntu y hubiera empezado a instalar, a compilar kernels, historias, y igual me hubiera perdido, porque claro, ahora también hoy en día la cosa ha cambiado mucho, tenemos YouTube, podemos ver cosas gráficamente, pero tú sabes que hace 10 años, pues, es lo que te comentaba, yo iba a la biblioteca y cogía las revistas de Linux con aquellos CDs que te venían y decías, ostras, tengo un Ubuntu aquí en este CD, me lo voy a copiar, ¿no? Y bueno, pues era mucho más complejo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay siempre que tirar por la vía fácil, y luego una vez sabes la vía fácil, pues luego dices, ostras, ahora me quiero complicar la vida, ¿no? Y quiero hacerlo complicado, pues bueno, tienes las dos vías. Me ha gustado porque tenía en mente una pregunta también que has comentado, el tema de los dispositivos móviles. Cada vez, bueno, yo prácticamente ya, a no ser alguna persona que tenga que trabajar y producir algo muy específico, prácticamente todos nos estamos relacionando con el móvil, ¿no? Parece que el PC no creo que esté a punto de morir, ni mucho menos, como dicen algunos. Por lo menos la tablet no le han ganado la batalla, ni mucho menos. Ahora están más muertas. Yo por lo menos veo las tablets que los PC. Pero parece que se va a convertir el PC en un reducto de friki, ¿no? Parece que cada vez somos menos los que nos sentamos en un escritorio para encender un ordenador y trastear con él, ¿no? Y así también, un reducto somos los linuxeros. ¿Has pensado alguna vez en eso? Sí, sobre todo porque, claro, también todo esto va ligado a que, claro, tú, por ejemplo, si... O sea, está entre, la diferencia entre el que consume contenido y el que crea contenido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creamos contenido y a día de hoy, digo a día de hoy porque es posible que dentro de quizás 3 años... con la tecnología que está implementando Google, que por ejemplo ahora, como sabes, a la hora de escribir con tu móvil, o sea, le clicas al micrófono y le vas dictando y te va escribiendo. Bueno, no es perfecto, pero la verdad es que cada vez está mucho más mejorado, y ahora con el Google Assistant y todo esto, pues quizás dentro de 3 años igual decimos, ostras, ahora ya no quiero ni el portátil, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando creas contenido, pues necesitas un teclado, entonces al final con un móvil es que es complejo. Yo, por ejemplo, el tema de las notas y todo esto... Es que yo no me siento productivo con un móvil, ¿no? En ese aspecto. Para tomar una nota sencilla, sí. Pero, por ejemplo, para redactar las notas del programa, del podcast, ¿se puede hacer? Sí. Pero es complicado, ¿no? Y al final, como te sientes más cómodo sentándote en un PC o, por ejemplo, instalando servicios, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Lo puedes hacer desde el móvil. O sea, te puedes instalar una terminal y lo puedes hacer, pero, ostras, tener que escribir los comandos en el móvil. O sea, yo lo he hecho... Pero es muy complejo, ¿no? O sea, dices, no puedo, es que me tengo que poner un PC. Y al final acabas o con un teclado con Bluetooth, que también es una posibilidad. Yo, por ejemplo, con la tablet lo he probado. Me he puesto mi tablet con un teclado Bluetooth y genial. Pero, no sé, yo me encuentro más cómodo con el escritorio. Pero yo creo que la diferencia, sobre todo principal, es eso, que la gran mayoría de la gente consume contenido, no crea. Entonces, los que consumen... Bueno, pues con un móvil está genial. Abres tu lector RSS, tu Twitter y vas mirando. En cambio, nosotros pues nos vemos ahí atados de mano, ¿no? Y dices, con esto no puedo. No sé si a ti te pasa. Sí. Además, pienso como tú. Cada vez los dispositivos a día de hoy son para consumo, mientras que el PC sigue siendo para productividad, para gestionar y servicios también, como muy bien haces tú, que por medio de un móvil sería imposible. En el móvil estás muy atado, en ese sentido, a los servicios que dan terceros, mientras que con un PC tú puedes crear el servicio. Y eso yo creo que es por donde vamos a escapar, porque la gente antes o después dará un bandazo y dirá, uy, mis datos, mi foto, mi música la quiero tener yo. Ya llega un momento en que uno ya duda de sus servicios, cuando el servicio es gratis y tú eres el producto, ¿no? Como dicen por ahí. Y en ese sentido, la gente antes o después creo que entenderá que también hay muchas más formas de hacerlo. Y hay ese do it yourself que yo muchas veces hablo y tú también comentas. Es muy interesante y a veces necesario si quieres evadirte un poco de esa cierta sensación de que ya no controlas ni lo que escribes. No sé si te habrá pasado a ti eso. Y es uno de los principales, bueno, peros que le pones a los servicios y por eso quieres tener los tuyos bien controlados. Sí, sí. Además, como tú comentabas, sobre todo, el tema ese de que no hay nada gratis. Es que está clarísimo. Yo, por ejemplo, navegando por los canales de Telegram, todo el contenido que hay ahí, o sea, tú hazte la idea, los edificios con servidores y discos duros que estarán metiendo a diario todo el contenido, porque, bueno, hemos llegado al punto de que ahora, yo el primero, me bajo Ubuntu, digo, ostras, me voy a bajar Ubuntu, voy a quemar la ISO y voy a probar esto, ¿no? Y digo, mira, voy a hacer una copia en Telegram, ¿no? Y lo subo a Telegram. Y así estamos todos, ¿no? Y entonces tú piensas, bueno, pero ¿y de dónde sacan tanto dinero, no? Tú piensas que estarán... Yo me imagino que habrán ahí dos o tres tíos todo el día metiendo discos duros, ¿no? Y claro, esto, ¿hasta qué punto es gratis, no? O sea, de momento es gratis, ¿no? O sea, para nosotros sí, pero una vez más es a cambio de nuestra información, ¿no? Yo creo que al final, pues eso, todas las compañías van creando un perfil tuyo y saben realmente lo que te gustan y, bueno, en un futuro hay compañías que van recopilando datos y en un futuro, cuando haya la tecnología para poder procesar toda esa información, pues para venderte servicios o lo que sea, pero que es lo que comentas, o sea, es que no hay nada gratis, o sea, no tiene sentido, tú no invertirías ahí una cantidad bestial de dinero por amor al arte, ¿no? Imagino que algún beneficio querrán sacar de todo esto. Yo lo que noto, lo comenté en el anterior episodio, es que cada vez más gente en su hogar, de modo doméstico, quiere tener controlados sus datos, ¿no? Y para eso, pues, se compran máquinas, ya sean NAS comerciales, ya sean máquinas que después le añaden alguna distribución linuxera. En ese sentido, le dan un server y a partir de ahí le añaden servicios. Coméntanos un poco a ti, ¿cuál sería tu máquina ideal en ese sentido y qué le añadirías? ¿Qué servicios le añadirías tú? Que supongo que serán los que tienes o los que más utilizas en ese sentido. Sí, bueno, yo pues los servicios que utilizo, que son los que... La verdad es que máquina no necesito mucha potencia porque al no editar vídeo, por ejemplo, pues no requiero de mucha potencia. Yo ahora tengo un portátil de hace 10 años, o sea, el portátil este que te decía de Windows Vista, y me daba pena cambiármelo porque es que me va genial al no editar vídeo. Entonces, bueno, pues tengo Ubuntu ahora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues me gusta tener Nextcloud, como sabes. Tengo mi Plex, tengo, pues no sé, ahora... Bueno, me conecto a veces... Ahora ya últimamente por Samba no tanto, y menos después del ransomware. Pero... Aunque a nosotros no nos afecta, pero bueno. Y quién sabe, ¿no? Ya, eso sí. Hombre, a ver, sí. Sí que dicen que hay ransomware que afectan a Linux, claro. Lo que pasa que, bueno, el tema, una vez más, ¿no? El tema de saber que tienes el código abierto, pues, bueno, parece que te da un poquito más de seguridad, ¿no? Uh-huh. Pero afectar como... O sea, al final es lo que comentábamos, no hay ningún sistema operativo seguro. O sea, yo creo que ya al conectar una máquina a internet... Ya comienza la inseguridad. Si tú quieres que algo no... Sí o no, si quieres que algo no llegue a ninguna parte, yo creo que tendrías que utilizar un portátil sin conexión a internet y con un USB, ¿no? Pero todo lo que conectemos a internet ya puede ser vulnerable, puede llegar a cualquier parte. Pero bueno, sí, yo me acabo instalando, pues eso, mi aplicación de notas. Ahora, por ejemplo, estoy muy con el tema de Emacs y el ORG Mode, que tomo mis notas a través de ahí. Y poquitas cosas. La verdad es que no... El navegador web, la verdad es que utilizo pocas cosas. Y luego, pues eso, me gusta probar, por ejemplo, el tema como ahora estamos haciendo con Mumble. Lo que pasa es que lo utilizo en momentos puntuales, ¿no? Sin fin también, pues para sincronizar con diferentes dispositivos que no estén ni en mi red local ni sean míos. Por ejemplo, si ahora, por ejemplo, dijera, ostras, Juan, pues voy a compartir contigo esto, ¿no? Mira, ponte el sin fin y te paso este contenido, ¿no? Pues para todo eso está muy bien. Pero ya te digo, la verdad es que no utilizo cosas muy, muy avanzadas. Tengo, pues eso, como te comentaba, LibreOffice, pero bueno, toco así cosas, ya te digo, no demando mucha potencia. Una cosa que veo es que te gusta mucho la simplicidad. Por ejemplo, el tema que nos diste a conocer a muchos, el tema del GitHub y el GitHub Page, por ejemplo. para mí ha sido un descubrimiento total, ¿no? Porque con la simplicidad que tiene, es el encanto que tiene muchos servicios. Lo hacen tan fácil frente a otros que son un poquito más complicados, que puede que te dé un plus en algo, pero a veces la sencillez manda y la sencillez da cierta libertad porque se comparte muy rápidamente. Hacía pocos días creaba otro post en GitHub Page y es una pasada, es una pasada. Háblanos un poco también de este servicio porque creo que es súper interesante y también es de software libre. Sí, sí, es software libre. Y bueno, el tema del GitHub me encantó porque, como te comentaba, ¿no? El tema de las notas. Otra de mis frustraciones, ya lo comenté también en un podcast mío, había una aplicación hace mucho tiempo en Android, y bueno, también estaba para ellos, que era Catch, que era una aplicación de notas que estaba súper bien. Podías tomar, no sé si la conocías, Juan. Pues no la conocía. Pues estaba muy bien, era de las primeras aplicaciones así que tenía un diseño muy moderno. O sea, cuando sobre todo en Android teníamos la versión 2.2, 2.3, que eran bastante feillo por aquel entonces. Sí. Y bueno, te permitía grabar notas de audio, notas de texto, meter imágenes y todo esto. Entonces, la verdad es que estaba encantado con la aplicación. Y tenía su sincronización en la nube, que era una de las cosas que yo requiero al tener varios dispositivos. Y lo utilizaban con la nube de Catch. No utilizaban ni Google Drive, ni Dropbox, ni nada de esto. Entonces, otra de las frustraciones, yo aquella aplicación de notas la vi alucinante. Y, o sea, dependía de aquella aplicación hasta que cuando apareció Google Keep, estaba Evernote, entonces para aquel entonces, pero ya al salir Google Keep, la gente de Catch dijo, ¡buah, ya, adiós! Yo creo que nos van a comer, ¿no? Y entonces decidieron cerrar el servicio y nos dieron un mes para exportar nuestras notas, ¿no? Y entonces me di cuenta que dije, ¡ostras! Otra vez, ¿no? El tema de depender de terceros, por el motivo este de que han cerrado, pues no me he quedado sin mis notas, pero ahora las exporto, ya no están en el formato tal cual se veía la nota. Eso fue uno de los motivos de tener las notas yo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy con el tema del ORG Mode, que es un único archivo como TXT donde tienes todas tus notas. Y es una pasada, o sea, estoy alucinando. Esto también te tienes que meter, Juan. Cuando te metas no podrás salir. Es una pasada, y más con Emacs, que es una aplicación que creó Richard Stallman. Hace 41 años, creo, y todavía está viva y tiene actualizaciones, software libre, claro, están todos los repositorios de todas las distros y es alucinante. O sea, es un editor de texto que, bueno, lo puedes utilizar con esto del ORG Mode y, bueno, tiene una pequeña curva de aprendizaje, los atajos de teclado, pero nada, a una semana y media, dos, lo acabas pillando y luego ya prescindes del ratón y, bueno, es súper productivo a tope, ¿no? Y bueno, pues entonces ya dije, bueno, las notas las creo yo. Y la pregunta que me decías, todo esto iba ligado a lo de Jekyll. Jekyll pasó exactamente igual. ¿Qué pasa? Que yo instalé en su día WordPress, que es maravillosa WordPress, yo no digo que no. Lo que pasa que el tema de que todos mis posts estuvieran en una base de datos, pues no me acababa de hacer. Porque, vale, sí, puedes exportar la base de datos, tal, pero el tema que me llamó de Jekyll primero fue, como tú dices, la simplicidad. O sea, fue a través de Alphonse, que creó la página en GitHub y me dijo, vamos a hacer el proyecto este Emacs, ¿no? Un proyecto que a ver si en un mes aprendemos, ¿no?, a utilizarlo. Al final lo dejamos en 15 días y dijo, voy a poner una web y voy a ir añadiendo pues cada día una instrucción y vamos haciendo, ¿no? Y cuando vi la web dije, ¿pero esto qué es? O sea, es que yo flipé, digo, qué sencillo, qué chulo, pero es que, claro, al estar hospedado en GitHub, puedes entrar en sus carpetas y ver el contenido, ¿no? Entonces me di cuenta que todos los posts estaban en Markdown y dije, ¡ostras! Esto es maravilloso. No hay base de datos, de manera que, al margen de que además lo puedes ejecutar en tu PC, ¿no?, en modo servidor y verlo en tu red local, o sea, podrías tener tu servidor web, ¿no?, que es con Ruby, está desarrollado con Ruby, y tenerlo en tu red local, lo puedes subir a GitHub. Los posts están en Markdown, de manera que si, oye, algún día dices, pues acabó, te lo llevas todos los archivitos en Markdown y lo tienes todo, y dije, ostras, esto es alucinante. Y ahí ya me metí de lleno. Dije, yo estaba en Blogger, porque el tema de crear el podcast en Blogger fue por impaciencia, que dije, quiero hacer el podcast, pero ya. Y fue el modo más fácil que vi, ¿no?, de hacerlo. aunque a mí Blogger no me acababa de gustar mucho, ¿no? Y entonces ya al ver esto de Jekyll dije, ostras, tengo que adaptarlo al podcast como sea. Y bueno, como en GitHub tú sabes que acabas encontrando de todo, pues ya vas encontrando, mira, uno que ha hecho un feed para enlazarlo para podcast, otro que ha hecho el buscador, otro que... Y bueno, y ahí vas buscando, vas creando y la verdad es que estoy contentísimo, porque sobre todo por eso, porque además la página, pues, excepto el tema de los archivos OG que tú probaste, ¿no? Que no son compatibles, lástima, porque si no sería ya 100% software libre la página. Y además eso, la posibilidad de poderte llevar los posts cuando quieras. A mí lo que me alucina, mira que me costó a mí, ¿eh? Tú sabes bien, porque yo las dos primeras semanas me estás quejando todos los días que no me sale. A mí también, ¿eh? A mí también. Yo lo pasé mal, lo pasé mal. Pero una vez le coges el tranquillo, el último post no me costó ni el 10% del anterior. ¿Sabes? Cada vez le coges más el tranquillo, más fácil. Al final es todo con teclado. Es una especie de escribir código sin escribir código, pero bueno, ahí con Markdown lo hace súper sencillo y después es subirlo y punto. Y la sensación, que eso es lo que me gusta, la sensación de que cuando tú lo publicas en GitHub, todos pueden verlo, pueden abrirlo, pueden revisarlo, pueden mejorarlo, lo pueden exportar para ellos mismos y que ellos mismos hagan los cambios que quieran y ellos se lo llevan. Eso también me gusta mucho de GitHub. Yo creo que ahí GitHub es ya una revolución, pero le falta un punto que dentro de poco va a ser una pasada. Cuando digo GitHub, digo otros servicios de Git en ese sentido. Es un escaparate transparente de todo lo que se está haciendo, que lo puedes coger, lo puedes compartir, lo puedes probar, lo puedes mejorar. Y es una pasada en ese sentido. Sí, sí, y como dices, la complejidad también que tiene lo de Jekyll es que, claro, has tenido que aprender Jekyll y paralelamente utilizar Git, que eso es lo complejo. Sí. Pero como tú dices, o sea, el momento en que subes el post, ¿no? Y lo haces con la terminal tan simple que haces clac, clac, ¿no? Le das enter, ostras, y sube, ¿no? Dices, ostras, ha subido, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? La verdad es que es muy sencillo y, no sé, a mí me gusta. Y lo que hablas de GitHub, totalmente cierto. Yo, cuando estuve en el Mobile World Congress, habían unos chicos, los chicos de Igalia, que los entrevisté. Eran, bueno, una empresa que hacía software libre, hacía, bueno, programas de software libre. Y, bueno, hablé con ellos y me comentaban ellos y tenían toda la razón. Dice, es que GitHub es una red social, pero es que se ha convertido en un currículum de programadores. Sí. O sea, todo el mundo, claro, tú, que es la magia, ¿no?, del software libre, o sea... Hay gente que de vistas de afuera diría, uy, no pongas el programa que te lo roban, ¿no? Pero indirectamente la gente realmente ve que tú sabes programar, ¿no? Sí sabes programar, claro, y ven tu trabajo, ¿no? Ven, o sea, en la forma en que programas y todo, ¿no? Y está genial. Y luego es maravilloso, o sea, el tema colaborativo. Pues eso, por ejemplo, proyectos como, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Nextcloud, ¿no? Toda la gente que está trabajando ahí. Ahora, por ejemplo, de Nextcloud están saliendo un montón de aplicaciones, que están saliendo aplicaciones de todo. Lo habrás visto, ¿no, Juan? Sí, están, sí. Estoy cada muy actualización. Pendiente. Y es que es eso, es claro. ¿Por qué? Porque a través de GitHub ven la API, venga, entran, pim, pam, empiezan a hacer y empiezan a adaptar programas. Es alucinante. La verdad es que lo de GitHub ha sido un gran descubrimiento. Y nosotros, pues eso, yo por ejemplo, en mi caso personal, la frustración que te decía de programador, pues bueno, me hace sentir como programador sin ser programador, ¿no? Subir y estar utilizando GitHub, ¿no? Es alucinante. La verdad es que yo estoy muy contento, ¿no? Y además también otra de las cosas que me llamó la atención es la dirección web de GitHub, que hay muchos proyectos de software libre, que claro, tienen su web hospedada ahí, claro, también me llamó la atención. Dijo, ostras, qué guay, ¿no? Esto es... Es software libre, ¿no? No sé, quizás es una chorrada, ¿no? Visto desde fuera, pero no sé. Yo la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Y como tú dices también, mi proceso fue... Hubo un momento que se lo comentaba. Yo, si no fuera por Alfonso, al final lo hubiera dejado, porque al montar en local el servidor se rompían cosas, no sabía qué pasaba, no funcionaba. Y dije, uff, yo esto ya, mira, me vuelvo a Blogger. Y al final resistí, él me estuvo también apoyando, no, continúa, no pasa nada, tal. Y mira, y ahora la verdad estoy contento, aunque también te tengo que decir, yo creo que tú también estás igual, cada vez que publicas vas con miedo de que se rompa algo, no sé si a ti te pasa. Refresca, F5, F5, F5. Sí, sí, yo estoy igual, ¿eh? Ahora lo hago en local, pero voy ahí con la gotilla, digo, uff. O sea, todo el rato siendo consciente de todo lo que tocas, ¿eh? Porque dices, como rompa algo aquí, ya no sé qué voy a hacer. Pero no, de momento, la verdad es que llevamos pues como mes y medio, ¿no? O algo así, sí. O dos meses. Y genial. Y yo creo que ya aquí no nos quitan. Y además, luego además el tema de... Que eso también lo comentaba también en otro podcast. Porque hay gente que dice... Hay mucha gente que dice, y es cierto, ¿no? Oye, mira, yo ya no tengo tiempo, no puedo hacerlo, ¿no? Y bueno, es respetable, claro, si no tienes tiempo, no tienes tiempo, ¿no? Pero hay mucha gente que también dice, no tengo tiempo, y muchas veces por no pagar hosting. Yo lo veo así, porque quieras o no, esto al final acaba siendo un hobby y bueno, como nosotros con el podcast, ¿no? Lo que comentábamos, mira, ahora me compro un micro, ahora me compro esto, ahora me compro... Te gastas un dineral y al final lo haces por hobby, no lo haces con ánimo de recibir dinero por ninguna otra parte... Pero hay gente que quizás deja de hacer blogs y que crea un contenido genial y es por culpa del dinero, ¿no? Que dice, ostras, yo no puedo mantener un hosting, ¿no? Y mira, GitHub pues te está dando la posibilidad de tener un hosting gratuito, como tú dices, de tener ahí los posts limpios que tú puedes entrar, puedes verlo, puedes ver cómo está hecha la página, así como tú comentabas, ¿no? De hecho, tú no hace mucho me pasaste un link también de una chica que también tenía el blog en GitHub, que estaba chulísimo, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo la ha hecho? ¿No? Que mejor que no nos metamos, porque si no, ahí sí que vamos a tirarnos a las muertas. Pero te llama la atención y dices, ostras, qué chulo, yo quiero poner mi foto así, que se abra así, qué tal, los menús. Y claro, es lo bonito, ¿no? Y, en cambio, claro, con WordPress está bien porque es software libre. Es cierto que hay millones de plugins. También el tema de Jekyll, lo bueno que tiene es lo rápido que va, ¿sí o no? Porque abres la web y, bueno, es que es instantáneo, ¿no? Que WordPress negativamente, pues claro, a la vez que le empiezas a meter plugins, pues lo empiezas a... Sí que es cierto que tienes más funcionalidades, pero también empieza a ir más lento. Y bueno, nosotros al final que vamos buscando la sencillez, pues ya ves, aquí la verdad es que estamos encantados. Yo ya te digo, yo creo que ya no me voy de Jekyll. Aquí me voy a quedar en GitHub y en Jekyll. Sí. Yo, por supuesto, voy a seguir. Hace poco, bueno, ayer creo que ya pude poner... un vídeo de YouTube embebido que lo desconocía y hay que subir a hacer unas cositas, pero bueno, a mí por lo menos ese tipo de trasteo me encanta porque al final es, ¿podré hacerlo o no podré hacerlo? Está claro que en otros servicios arrastrar prácticamente el vídeo, pero tiene su cosa, no sé, yo siento que esa página de GitHub es más mía que nunca porque la he hecho de arriba abajo, o por lo menos tengo esa sensación. Eso es lo bueno. Sí, exacto. Es que es eso. Yo también lo comentaba eso, ¿no? Que me la siento mía, porque al fin y al cabo, lo que tú estás comentando, ¿no? Claro, visto desde fuera, una persona que nos escucha ahora, ¿no? Y que no entienda esto, ¿no? Pues diría, qué chorrada, ¿no? Pues sí, yo cojo Blogger e incrusto el vídeo, ¿sabes? Con dos clics, ¿no? Y tú me estás diciendo que te has tirado aquí un montón de tiempo, pues vaya chorrada, ¿no? Pero es que yo, como por ejemplo el podcast, ¿no? El reproductor del podcast, ¿no? El play, ¿no? Ver el play, ver que le das al play y suena el podcast, y es que alucino, digo, ostras, qué guapo, todo esto lo he puesto yo, ¿no? El código es un poco el jugar a ser programador dentro de nuestras limitaciones sin serlo, ¿no? Y luego lo que tú dices, ¿no? El personalizarlo todo y dentro de la complejidad, porque es lo que decimos, o sea, es sencillo y a la vez complejo, ¿no? Porque tocas cualquier cosa y lo fastidias también, tienes que ir con mucho cuidado, pero... Pero la verdad es que lo que tú dices, la sientes 100% tuya y eso pues no tiene precio. Yo con WordPress, lo que te comentaba antes, llega un momento que... Es que claro, somos otra especie, Juan, yo sí. Creo. Nosotros es que nos gusta trastear. Entonces yo, por ejemplo, WordPress al final lo acabas viendo un poco estático y dices, bueno, ya no puedo tocar nada más, ¿no? No sé si a ti te pasa... Sí, al final te tienes que encorsetar al tema que te dan y ir a sota, caballo y rey. De ahí no salgas si no tienes conocimientos, claro. Claro. Y en cambio aquí pues dices, ostras, pues si puedo meter aquí esto, puedo meter este botón y bueno, te estrujas de la cabeza y al final lo acabas metiendo el botón, ¿no? Y dices, oh, lo he hecho, ¿no? Lo he conseguido, ¿no? Y al final tampoco es tan complejo porque es mezclar un poco de HTML con Markdown, quiero decir que no... No es complejo, pero bueno, tiene su cosilla, claro. Otra cosa que me gusta, que haces mucho tú, es grabar en movilidad. casi todos tus episodios del podcast prácticamente lo haces, bueno, o caminando o en algún lugar, siempre con el móvil. ¿Cómo lo consigues? Porque quedan súper frescos, se oyen súper bien, la verdad. No sé si después haces algo de postproducción y quedan, como te digo, muy frescos. Ya me gustaría a mí tener esa soltura que tienes tú y otros podcasters a la hora de, no sé, ir por la calle caminando y a la vez ir teniendo, bueno, un diálogo con el oyente para transmitirle algún concepto. No sé cómo te cabe tanto en la cabeza, además de ir caminando, a veces entras, estás en un centro comercial y te pones a hablar y te pones a hablar y yo digo, pero bueno, ¿cómo puedes hacerlo? Sí, la verdad es que sí, porque mira, una de las cosas también de hacer el podcast precisamente fue por, bueno, ves, aquí me pillarías, yo te diría, por la falta de tiempo, ¿no? Y tú me dirías, bueno, ¿y cómo pruebas tantos servicios? Bueno, al final yo creo que un poco haces lo que te gusta, porque tiempo, todos tenemos tiempo, si quieres lo acabas encontrando el tiempo, pero yo en su día también intenté hacer un blog. Y bueno, lo he intentado como 3 o 4 veces y yo sentarme delante del ordenador y empezar a escribir artículos, pues como que no, ¿no? Entonces el tema del podcast, pues pensé, ostras, es una forma de explicarlo y bueno, me evito este tiempo. Lo que pasa que yo soy muy, muy de la improvisación. Entonces sí que es cierto que ha habido un par de podcasts que sí que me he hecho, no un guión, pero me he apuntado las cosas que tenía que decir. Y la verdad es que mucho mejor, porque a veces cuando grabo de esta manera... Por ejemplo, el último podcast que hice de notas, me dejé un par de cosas importantes y dije, ostras, lo he grabado, lo he lanzado y ese es el inconveniente de grabar de esta manera, ¿no? Pero por otra parte, ese tiempo que quiero dedicar a probar servicios, pues por ejemplo, si digo, mira, voy a comprar ahora, ¿no? Pues mira, en el trayecto que voy a tardar 10 minutos, pues mira, voy a aprovechar y grabo un podcast, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, la verdad es que no llevo nada preparado. Pero claro, tiene sus pros en el tema este de que, bueno, es más natural así. Pero muchas veces me dejo cosas. Y eso me sabe mal, ¿no? Porque, y no te creas que generalmente lo lanzo a la primera, ¿eh? Pero hay veces que lo repito, porque a lo mejor luego cuando llego al centro comercial digo, ostras, me he dejado esto. Bueno, pues a la vuelta vuelvo a grabar, ¿no? Y últimamente le estoy pillando el gustillo a los centros comerciales, porque, ostras, en la zona esta que vivo de Barcelona, es que yo no sé qué pasa, pero cuando empiezo a grabar, o es que nunca me había dado cuenta, o empieza a sonar un viento y me sabe muy mal, ¿no? Porque imagino que la gente que lo está escuchando, no sé si escucha mucho el viento, pero bueno, y la verdad es que me hace gracia, porque entro al centro comercial, a veces sí que lo escucho, ¿eh? El podcast mío, ¿no? A ver cómo ha quedado. Otras veces no, pero cuando he escuchado el centro comercial digo, es curioso, ¿no? Porque se oye la gente pasar, ¿no? Lo típico, ¿no? Y no sé, habrá gente que sí que es cierto que puristas del podcast que te dicen, no, tiene que ser un micro de súper alta calidad y tal, pero no sé, yo creo que es una forma de poder grabar para aquellos que no tengamos tiempo, igual que hay gente que graba desde el coche y bueno, está bien. Y bueno, el tema del blog de Jekyll pues me permitía, porque la idea fue esta, ¿no? Al principio en el podcast lo explicaba en audio y en las notas del programa pues incluía las líneas de terminal, ¿no? Porque también otra de las cosas que imagino que pasa en general es que la gente no lee, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Hay gente que también hace posts buenísimos y al final la gente no lee. Entonces dices, bueno, mira, a lo mejor por el podcast me escuchan y al final acaban conectándose al blog, miran la línea de terminal y acaban poniendo, ¿no? Porque si explicas un servicio en un post, yo creo que del 100% quizás a lo mejor hay un... Yo creo que... Tengo una teoría. Yo digo, mira, hay un 30% que quizás lo envía Pocket, o un 20%, y hay un 15% que puede ser que lo lea, o un 10%, no sé. Yo diría que hasta menos, ¿no? Y mira, pues así, de esta manera, pues... No sé, igual escuchan y mira, les convenzo con el servicio, que al fin y al cabo a mí me da igual porque yo tengo ningún beneficio, pero bueno, ya que me gusta, pues lo comparto y si alguien puede sacar utilidad de todo esto, pues genial. Y yo pienso también que lo bueno del podcast es que transmite esa pasión. La voz es una fuente de transmisión de emociones que, bueno, con la escritura es más complicado el animarte. Porque oyes al podcaster cómo se emociona cuando consigue algo o cómo ha experimentado y cómo te lo hace llegar, pues eso llega mucho. Yo creo que ahí es bueno. Y sobre lo que dices de si hay que utilizar una grabación de un estilo, más de estudio, menos de estudio, pues yo creo que el podcasting lo aguanta todo y eso es lo bueno, que estás tú, hay mucha gente que lo hace en movilidad, hay gente que se lo curra en estudio con una postproducción increíble y todo sirve, y todo sirve. Si tienes algo interesante que contar y lo cuentas también de una forma que llegue, la gente, bueno, está ahí para escucharlo. Eso yo creo que es lo bueno. Sí, sí, tienes toda la razón. Yo, a lo mejor me lleven críticas, cuidado. Y yo, mira que soy un purista, yo soy muy perfeccionista, aquí donde me ves. Y bueno, ya has visto que me he comprado el micro. Y lo que pasa que dentro de la perfección, pues, a ver, yo el tema de la edición de audio y tal, en su día sí, porque me gusta mucho la música también, ¿no? Toco la guitarra, mira, ya que me haces preguntas personales. Bueno, la tocaba también, porque ahora ya no. Pero me gustaba mucho el tema del sonido, o sea que yo soy muy... Lo que pasa que pensé lo que estás comentando tú. Digo, mira, si yo me tengo que sentar, tengo que empezar a grabar el podcast, tengo que editarlo y tal, yo no lo voy a hacer al final, ¿sabes? Y entonces dije, mira, pues me tiro de esta manera, ¿no? O sea, dentro que haya una calidad de sonido que sea audible, que la gente lo pueda entender, pues lo grabo así. Eso no quita que ahora que tenga el micro... pues quizá grabe algún podcast, ¿no? Que a veces lo he hecho en casa, he grabado desde el propio móvil, porque eso que me comentabas, lo del tema de la edición, yo no edito absolutamente nada. O sea, yo cojo la aplicación de la grabadora del móvil, me lo pongo en el oído, como si estuviera hablando por teléfono, y voy hablando por la calle. Porque no me lo pongo no lo pongo delante, porque si no la gente me miraría. Te imaginas en el centro comercial, la gente que a veces pierdo también el hilo cuando voy grabando el podcast, eso que tú me dices, ostras, no entiendo cómo lo haces, ¿no? Bueno, yo mentalmente voy previsualizando, ¿no?, las pantallas, la terminal y todo esto, en serio, cuando voy haciendo. Pero claro, el momento que pasas al lado de una persona, claro, tú imagínate el tema que estoy hablando en el podcast, ¿sabes? Y voy, sí, porque tal, y la gente se me queda mirando, diciendo, ¿con quién está hablando y qué está diciendo, no? Y entonces a veces sí que pierdo un poco el hilo. Pero ya te digo, yo el tema de la calidad de sonido para mí es importante, ya te lo digo. Lo que pasa que, bueno, así me quito un poco la vergüenza, ¿no? Y grabo de esta manera y que puedo grabar. Porque es que si no, si he grabado ahora, que creo que, bueno, el Anzo 59, voy ahora... Tengo 3 podcasts grabados más, o sea, imagínate, estoy por el 62, pues igual hubiera grabado 3. Entonces, de esta manera, pues claro, mira... La impaciencia también, porque soy un poco impaciente, ¿no? Digo, la impaciencia de que todo el mundo conozca ya todo esto en Xcloud y tal, pues me ha hecho grabar de esta manera. Y lo que comentabas tú, sí que es cierto lo de transmitir la pasión, porque hay gente que me lo ha dicho. Yo, por ejemplo, en Xcloud hay gente que no la conocía, ¿no? Y alucinado me ha dicho, ostras, es alucinante, ¿no? Y en cambio hay gente que la conocía, que la había escuchado, pero no la había probado, ¿no? Y me ha dicho, joder, es que hablas tanto en Xcloud que al final la he probado y ahora estoy alucinando, ¿no? Igual que con las notas de texto, ¿no? Que mucha gente dice, ostras, yo usaba Google Keep y todo esto, pero ahora con esto de las notas de texto, ostras, es que como tal como lo explicas, me han metido el gusanillo y ahora he empezado con el tema este. Y es lo que tú dices, ¿no? Que al final transmites todo esto y, bueno, la gente se engancha. El tema es un poco, pues eso, ¿no? Explicar un poco cómo haces tú las cosas y, mira, si le puede ser de utilidad a la gente, pues ya ves, genial, ¿no? Pues lo es porque tienes a muchos seguidores, a muchos oyentes. Y tengo 2 preguntas de 2 oyentes. En Twitter comenté que íbamos a tener esta charla entre tú y yo. Y tengo 2 preguntas, te las voy a hacer. Jefistión nos dice que si tuvieras tiempo y recursos, ¿qué proyecto te gustaría desarrollar? Y que es todo oídos respecto a la Raspberry Pi. Sí, bueno, yo proyectos... Al final es lo que te comentaba, o sea, yo realmente lo que me gusta de la Raspberry Pi es lo pequeñita que es, el bajo consumo y, bueno, las cosas que puedes hacer. Porque en realidad tengo el HP, que le puedo sacar muchísima más potencia, pero a mí lo que me gusta más es todo esto, o sea, el decir, ostras, con una cosa tan pequeña, tan simple, bajo consumo, pues eso me encanta. O sea, no necesariamente necesito... algo muy caro, ¿sabes? No es aquello que diga, ostras, me encantaría tener aquel equipo. No es el caso. Simplemente es eso, me gusta la sencillez de decir, ostras, mira, con 35 euros, lo que te comentaba, ¿no? Tienes montado una nube y tal, pues para mí eso es maravilloso. Yo digo, ostras, qué alucinante, ¿no? ¿A dónde hemos llegado, no? Esto, O sea, yo quizás pagaría más, ¿no? Y el tenerlo tú, todos los datos y por tan bajo precio, pues me gusta más todas estas cosas, ¿no? Por eso soy más, digamos, complejo en todo esto, ¿no? Es igual que lo que te digo, lo de la aplicación de notas en texto, todo esto, ¿no? Que dices, ostras, cómo te complican la vida, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta estas cosas, no sé. ¿Y qué proyecto te gustaría hacer en la Raspberry Pi que igual por tiempo, por recursos, no has podido sacarla adelante? Mira, pues te iba a decir, no, la verdad es que no tengo ninguno. Y sí que tengo uno. Tengo uno que lo probé y funcionaba. Lo que pasa que no lo he acabado de implementar bien es el tema de la domótica. O sea, yo mediante Python hice algún programita así pequeñito, porque claro, esto es una de las cosas que quería hablar también en el podcast más adelante. Sabes que la Raspberry Pi, pues vale, es un microordenador, por así decirlo, un mini ordenador, pero tienes el puerto GPIO, que son estos pinchitos, uh-huh. Y ahí puedes conectar relés, ¿no? Entonces yo pues compré cuatro relés por internet. Y bueno, pues los estuve accionando desde la terminal y con un programa en Python. Y yo mi proyecto, que no es cara la inversión, de hecho ya he comprado el relé. Hay unos relés que son chiquititos, que son mecánicos. Y el tema de los relés mecánicos, el problema es que son por contacto físico, ¿vale? Entonces esto, pues, de hecho cuando se accionan se oye hasta como un zumbidito y los tocas y están calientes. Y dices, uy, esto no me acaba de convencer. Entonces yo el proyecto que tenía es con otro tipo de relé, el conectarme por VPN y poder encender y apagar, que ya te digo que lo he hecho con la Raspberry Pi, gobernado con la Raspberry Pi, el servidor, el HP. Entonces el HP no lo tengo que tener encendido. El tema de tener el HP conectado a la red, en stand-by, ya te consume unos 6 vatios. ¿Sabes? O sea, que es un dato que dices, nosotros a través de, o sea, el HP, una de las ventajas que tienes es que puedes conectarte por SSH y encenderlo. No, es verdad, uh-huh. No te lo había comentado. Y está en stand-by, pero ya te digo, pues te conectas por la terminal y lo puedes encender. Entonces, el proyecto que tengo es eso, mediante un relé, pues me conecto a mi Raspberry Pi por la VPN y enciendo y apago el servidor si lo necesito. Entonces, claro, ahí tengo ya mis discos de 3 teras, bueno, tengo 6, 7 teras tengo en el servidor. Entonces, pues ahí puedo tener un montón de información que no tengo que tener 24 horas conectadas a internet, lo que comentábamos, ¿no? Por seguridad, por ransomware y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ese es uno de los proyectos que tengo, que sé que funciona porque lo he probado, pero ahora quería utilizar el otro tipo de relé y, bueno, y montarlo todo. Lo que pasa es que por falta de tiempo, pues al final, que no es falta de tiempo, pero es lo que te comento, al final lo acabas dedicando en otras chorradas o en navegar ahí aquello que, no sé si te ha pasado a ti, que te pones a navegar, ha pasado 2 horas y dices, si no he hecho nada, ¿no? Pues bueno, pero que sí, lo tengo que hacer y lo explicaré en el podcast también, claro. Pues estaremos muy atentos, que es muy interesante. Y otro es Slimbook, que tú sabes que yo estoy disfrutando del Slimbook One, este mini PC que me tiene enamorado. Y Slimbook te hace una pregunta, que como gran trasteador de Linux, ¿qué deberes deberías darme a mí para hacerle al Slimbook One? O sea, que te ha dicho que como ya tiene Nextcloud, el Slimbook One implementado, ¿qué otras cosas, servicios, cosas le pondrías tú al Slimbook One y que me las des a mí como deber? Bueno, yo la verdad es que está muy chulo, he visto el portátil, he visto todo lo que vas publicando y bueno, la verdad es que está genial, la filosofía de la empresa y me gusta bastante. Y luego, pues te voy a poner un reto, claro que sí. Mira, lo quería explicar en un podcast, pero es lo que decimos, ¿ves? No es por falta de tiempo, sino cómo explicarlo, ¿no? Para que se entienda. Pues a ver si te instalas Docker, hombre, y te instalas Wallaback, por ejemplo. O te lo instalas en modo servicio, que yo lo he montado en mi portátil. Lo monté con Antergos, ahora con Ubuntu todavía no lo he montado, pero se monta igual, o sea, no hay ningún tipo de problema. Pues eso, ponte Wallaback, que es un servicio que otras veces he hablado, que es como Pocket, pero es software libre. Puedes enviar tus webs. Y lo puedes tener en tu portátil. O sea, no necesariamente actúa como si fuera servidor, pero no necesariamente tiene que ser un servidor. Y pues eso, cuando estés navegando, pues puedes enviar tus páginas favoritas. Bueno, el contenido de esa página, ¿no? Uh-huh. Igual que haríamos con Pocket, a Wallaback. Y luego todo esto lo puedes imprimir en EPUB, PDF. Pues bueno, a ver si, si te atreves. Que tiene que ir perfectamente. Es un servicio, pues como si fuera Nextcloud, pero bueno, que tiene esta otra funcionalidad. Recojo el guante. Mira que Docker ya lo he oído por ahí. Al principio no tenía ni idea qué era, pero ni idea qué era hace un mes y medio, no te creas tú. Y poco a poco te vas metiendo en más cosas. Yo sé que Eduardo Collado ahí, para hacer esta tarea que me has mandado, me va a ayudar bastante, que él controla muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues me pondré a ello. Yo ya te digo que el Slim Boot One, yo estoy... Me gusta demasiado. Vamos a ver cómo sigue aquí. La verdad está muy bien. Mira, Ángel, ya llevamos la hora. A mí se me ha pasado, vamos, en un pispás. Y... Sí, la verdad es que sí, porque yo al principio, yo quería, porque estas preguntas no me las has dicho, yo quería que me dijeras las preguntas como los políticos, digo, oye, que si no, no salgo en tu podcast, ¿eh? Y me has hecho aquí, vamos, una encerrona, menos mal que al final no te has portado bien. No, nunca podría ser encerrona, yo sí quiero demostrar, ¿no? Yo creo que este tipo de podcast que hago, que alterno con los que son más formales, son para conocer el proyecto, pero también qué hay más allá del proyecto, pero siempre con mucho respeto y yo sé que tú como yo nos gusta mucho nuestra privacidad y en ese sentido no podría a nadie ponerle en un aprieto, ni mucho menos. Más con lo que puede haber ahí fuera, que ya lo comentamos fuera micrófono también. Sí, sí, la verdad es que tú imagínate, yo no tengo ni Facebook, con eso ya te lo digo todo, o sea, yo soy... La verdad que todo esto... Por eso que lanzarme al podcast también... Era receloso en este tema, ¿no? Que decía, uff, porque bueno, había oído muchas cosas también de podcast y tal, que al fin y al cabo nosotros, por ejemplo, todos los que hablamos de Linux y la verdad es que con toda la gente que ha hablado del mundo del podcast, súper majos, todos, o sea, no me he encontrado nadie, mal, ¿no? Pero bueno, que sí que era una cosa que dices, ostras, ya pasas a ser como una persona pública, porque eso también pasa, no sé si te ha pasado a ti, que la gente te escucha y ya considera que te conoce, ¿no? Y luego hablan sí. contigo y claro, es como, claro, ellos te escuchan, te han oído tantas horas que te sienten como un amigo, ¿no? Y tú, claro, no lo conoces, ¿no? Y te quedas un poco cortado, ¿no? A ti te pasa, ¿no? También. Sí, sí, sí. Cuando me llaman por mi nombre y apellido, yo me quedo flipando. O sea, como si me conocieran de toda la vida, pero bueno, se nota la cercanía por ahora. Aquí no tengo madera donde tocar, pero por ahora espero seguir como he estado estos 11 meses, sin ningún problema, sin ningún tropiezo en este sentido, sin ninguna mala sensación y un mal gusto que tiene siempre con estas cosas. Y nada, yo espero sobre todo que con el respeto que hacemos nosotros, nuestro programa, como mínimo que sea eso, que pueden estar de acuerdo, ¿no?, con nosotros y eso a veces hasta gusta, ¿no?, que te den algún punto de vista diferente al tuyo, pero siempre con el máximo respeto, como igual lo hacemos nosotros, que nos traten de la misma forma. Sí, sí, además totalmente de acuerdo contigo y hay gente que me ha hecho críticas constructivas, que es lo que realmente te gusta, ¿no? Porque tú ya ves realmente cuando hay una crítica que, bueno, van a hacer daño, ¿no? Y gente que te hace críticas constructivas, porque al final, a ver, tú si te hacen una crítica para intentar hacerte daño, bueno, daño te hacen si tú quieres, ¿no? Al final tú dices, bueno, volvíamos a lo de siempre, ¿no? Tú esto lo estás haciendo sin ánimo de lucro, lo haces porque te gusta y, a ver, no te tienen por qué ir, pero... Pero bueno, que es lo que tú dices, lo bueno que tiene también esto del podcast, y me ha encantado, y digo, ostras, no es aquello que digas, ostras, tenía que haber empezado antes, ¿no? Pero dices, ostras, me alegro de haberlo hecho, es el feedback de los oyentes, precisamente. Fundamental. Es lo que tú comentas, o sea, yo por ejemplo hablo de Nextcloud, pero te viene otro y te dice, oye, ¿y has probado esto? Y dices, ostras, pues no lo conocía, ¿no? Y al final, ese feedback, ¿no?, con la gente y tal, es alucinante, o sea, aprendes... O sea, si tú decías, ostras, yo creo que sé un 10%, bueno, pues gracias a la gente sabes muchísimo más. O sea, tú das un poquito y la gente te devuelve tres veces más, ¿no? Y es genial. La verdad es que en ese punto de vista estoy encantado. Igualmente. Ángel, si los oyentes quieren contactar contigo de alguna forma, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, yo estoy en Telegram principalmente porque tengo Twitter también y, bueno, también pueden contactar conmigo. Lo que pasa es que en Twitter no soy tan activo. Estoy como @yugipodcast en Twitter y en Telegram pues estoy como ángel-bcn Y luego, pues eso, tengo el grupo de YouGeek, que tú también estás, Juan. Y bueno, quien quiera, pues si que alguien quiere entrar y cree que puede aportar, pues bueno, que me envíe un privado y lo agrego al grupo. Y bueno, y luego está el grupo también de el canal de YouGeek, donde bueno, voy publicando un poco la actualidad a Linux y bueno, algún servicio. O sea, todo un poco ligado también un poco a lo que voy haciendo en el podcast, ¿no? Si hablo, por ejemplo, como el caso de Wallaback, pues quizás subo Wallaback. Desde GitHub pues lo subo a Telegram y ahí lo tengo guardado como a modo repositorio. Por si algún día lo tengo que rescatar, pues sé que está ahí, ¿no? Y bueno, si le puede ser útil también a la gente, pues bueno, ahí está toda la información. Todo esto también lo vamos a dejar en las notas del programa para que no se pierdan nuestros oyentes. Pues Ángel, un placer. No sé, qué ratito más bueno, qué rápido ha pasado, que eso quiere decir que se ha pasado muy bien y muy contento de esta charla contigo, la verdad. Contigo se aprende mucho y sobre todo, vuelvo a repetir, esa pasión que le pones es lo que induce a muchos a sacar adelante proyectos y a creer que también pueden hacerlos como tú. Sí, sí, no, el placer es totalmente mío y lo que te comentaba al principio, o sea, lo pensaba hoy precisamente, que quién me iba a decir cuando empezaste tú a grabar lo que te comentaba, ¿no? Que dije, ostras, por fin otro podcast de Linux y que yo te escuchaba, quién me iba a decir que ahora iba a estar grabando contigo, te lo digo de verdad, o sea, es sorprendente porque digo, ostras, lo pensaba esta mañana, ¿no? Estaba yo ahí en el trabajo escuchándote con mis auriculares y mira, y ahora estoy grabando contigo, así que ya ves, para mí es también como... Bueno, como un sueño, ¿no? Grabar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, ya sabes que para cuando quieras, pues aquí estoy. O sea que si surge algún otro tema, pues ya sabes dónde encontrarme. Tú sabes que dentro de poco, bueno, pues Podcast Linux dentro de menos de un mes hará un año. Y en ese sentido tengo ganas de hacer algo. Igual te pido algún tipo de ayuda o de colaboración porque quiero que por lo menos que estén todos los que están dando fuerte en GNU Linux. Los nuevos, los más antiguos y entre todos hacer algo especial. A ver qué se me ocurre y a ver si lo podemos sacar adelante. Vale, pues como quieras. Que sea facilito, ¿eh? Por eso. Sí, sí. Es como la charla que hemos tenido hoy. Ni más sí, ni menos. Sí, ya, lo digo de broma, ¿eh? Pero sí, sí. Estabas acojonado, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Yo digo, madre mía, yo te digo, yo te iba a exigir por escrito, digo, aquí como los políticos, ¿eh? Me tienes que pasar todas las preguntas, todo, ¿eh? Si no, no participo aquí, no, hombre. Yo ya sabía, a ver, ya te conozco, ya estamos ahí... Pues lo que tú dices, ¿no? Llevamos ya unos meses que estamos en Telegram, estamos hablando, o sea, que te conozco y yo por eso para mí es un placer grabar contigo. Y ahí, con toda la gente que he grabado, la verdad es porque realmente he querido y me gusta. O sea, que no, yo estaba deseando grabar contigo también. Ya me lo dijiste hace tiempo, oye, quiero grabar contigo y te dije sí, a la primera. O sea, que no tenía miedo, es un poco una broma, ¿no? Pero sí que... Pero bueno, he de reconocer que digo, uy, cuando te escuché el Linux Express, digo, uy, uy, cuidado... Qué bueno, qué bueno. Estaba por anular, te iba a meter una excusa, te iba a decir, oye, que no puedo al final, oye, déjalo. Muy bien, muy bien. Oye, qué bueno, cómo hemos terminado de bien. Muy sí, bien, sí. Muy bien. Pues a los oyentes comentarles que hasta aquí el episodio de hoy. Que recuerden que pueden contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter, @podcastlinux, por correo podcastlinux@vpodcast.net. Y en la web vpodcast.net/podcastlinux. En el blog del que hemos hablado de GitHub Page, podcastlinux.github.io. Y en el canal de Telegram para los seguidores que se le hace larga la espera de estos 15 días. telegram.me/podcastlinux. También estoy en YouTube. Hace poco por fin retomé con los screencasts. youtube.com/podcastlinux. Y para no perderse ninguno de los episodios, tanto... el mío como el de todos los podcast linuxeros, recuerden que casi todos estamos en ebooks o en iTunes y que también se pueden pasar por podcast.com, podcast con K, para no perderse ninguno de ellos. Pues nada, hasta aquí todo. Ángel, un abrazo muy fuerte. Venga, igualmente, y un saludo a todos. Y un abrazo a todos los linuxeros. Chao. Venga, adiós. www.podcast.net. Red de podcasting.